Saludos al ancho mundo. Permítanme comenzar este programa con un verso del célebre poeta Juan Palomino Cortés que dice: ¡Primavera las pelotas! Un horror, amigos. Nos convencieron que el 21 de septiembre empezaba la primavera y en Buenos Aires hace un frío que realmente no nos deja ni pensar. Eso no obsta para que presentemos hoy el noticiero de las Pampas Argentinas. Directamente desde los calefaccionados estudios de la nave de Osberg. Para mariscalrock.com y auspiciados por la revista Requiem de Argentina. Muchas cosas para comentar, el frío realmente no nos deja margen, pero sí es cierto que tenemos un montón de cosas y un montón de perspectivas de bandas que vienen y demás. Por ejemplo, paso a contarles. En primer lugar, tienen a Killswitch Engage, ustedes saben, el 6 de octubre próximo, que justamente se presenta en el Teatro Colegiales con Olei, Osario y Simbelmine. Y se presentan, ustedes saben, desde la semana pasada, con esta introducción que vamos a hacer con Justin Foley, el baterista de la banda, que ya había estado aquí en la Argentina con As I Lay Dying como suplente, pero vino y tocó en febrero de este año. Bueno, a continuación del primer bloque van a tener la entrevista con Justin de Killswitch Engage. Pero luego hay muchísimas cosas y paso a contarles algunas de las bandas que vienen. 10 de octubre, GBH, muchas bandas punks, muchas bandas de hardcore para comenzar. GBH, después viene The Exploited, tenemos a Sociedad Alcohólica, también varias bandas españolas que nos visitan. No Relax va a estar, Escape va a estar. Voy a seguir un poco más en orden. Stratovarius el 14 de octubre se presenta en Dien. Luego vienen Creator y Exodus el 20 de octubre. Luego, en varias partes, se presenta Somber de Suecia, para los que gusten del death metal. No Relax, que también estará presentándose en el marco del Pepsi Music, junto con Faith No More, con Die Toten Hosen, con The Locos, otra banda española, con toda la gente que está anunciada y, por supuesto, en diciembre, AC/DC, que es lo que la mayoría de nosotros esperamos. Pero no es lo único, ¿eh? No es lo único. Fíjense, más adelante, 11 de noviembre, Dragon Force. 12 de noviembre, Korpiklaani. 15 de noviembre, como les dije, Exploited. 15 de noviembre también, Tiamat y Moonspell. Luego más hardcore el 18 con Agnostic Front y Madball en el Super Rock esto. El 27 de noviembre Skid Row, luego viene Entomb. Y después de AC/DC todavía tenemos anotados a Fear Factory, The Black Dahlia Murder y Angra. No es poca cosa realmente. Y lo más inmediato, y ya lo anunciamos también anteriormente, Ripper Owens, ex cantante de Judas Priest, de Iced Earth, y últimamente se trajo entre manos un disco solista estupendo. Bueno, Ripper Owens va a estar presentándose en varias partes de la República Argentina, Mendoza Capital, Córdoba Capital, Ingeniero Mashwitz, Sierra Grande de Río Negro, también va a estar en Longchamps, en La Plata, en Capital Federal el 12 de octubre, de modo que vamos a escuchar un temita de Ripper Owens, It's Me, ese es el nombre, It Is Me, es decir, soy yo, dice Ripper Owens y se lanza con el tema. Y a continuación, sí, la nota con Justin que debíamos de Killswitch Engage. Look out! Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Half, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park. Y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. I don't think it should be too confusing. I think when we decided to name the record, we're thinking about how we want. Comenzamos preguntándole a Justin por qué este nuevo álbum es autotitulado, igual que el primero, y si no se presta eso a confusión o fue justamente esa la intención. Nos dice que no cree que haya sido demasiado pensado. Quisimos nombrar el disco como si fuese un nuevo comienzo en lo que estábamos haciendo. Es por eso que trajimos a Brendan O'Brien como productor. No digo que quisiéramos empezar de cero, pero sí intentar un nuevo enfoque con respecto al disco anterior. Le pregunto entonces si cambiaron en algo el proceso de composición de este álbum, porque tenía entendido que no escriben nada en las giras y se reservan para hacer todo junto cuando llegue el momento. Justin me dice que sí, todavía preferimos esperar y llegar a casa y hacer todo ahí. Nos ponemos a escribir todos juntos, preparamos ideas cada uno por su lado durante una semana, luego nos juntamos durante otra semana, nos mostramos unos a otros las ideas, las evaluamos y van saliendo las canciones. Luego repetimos la rutina y en alrededor de 2 meses tenemos ya el disco preparado. Eso no cambió. ¿Cómo reaccionó la banda al éxito? Les preguntamos, porque incluso hizo algún impacto en el mainstream. ¿Esperaban ese éxito? No, todo esto nos tomó por sorpresa, nos dice Justin. ¿Cómo salieron las cosas? Es todo bastante increíble. Que la gente nos escuche y venga a los shows y todo se esté dando, realmente no lo esperaba. Parte del éxito de la banda llegó con Holy Diver, el cover de Dio, pero no era un cover muy obvio para una banda como Killswitch Engage, y por eso les pregunté o le pregunté a Justin cómo hicieron o cómo llegaron a esa conclusión, porque tuvieron que dejar afuera gran parte de los gritos y berridos que la banda suele usar. Me contestó que cuando dijeron de hacer el tema de Dio fue para un compilado europeo, el de la revista Kerrang, y había un puñado de ellas, de las canciones que nos habían sugerido, y esa ni siquiera estaba entre ellas. Había otro tema de Dio que íbamos a hacer, creo que era We Rock, pero pensamos que sería más divertido hacer Holy Diver. Entonces le dijimos a Howard el cantante, por supuesto, que para hacerlo tendría que cantar un poco como Dio, y al principio estaba nervioso, pero al final lo hizo fantástico. ¿Qué podemos esperar del show en Buenos Aires entonces? Según Justin, normalmente no sabe qué esperar. Algo de locura, que todo el mundo la pase bien y sea bien salvaje. Yo estuve ahí en febrero con Azalei Dying, reemplazando a último momento al baterista que tuvo que quedarse en casa. Argentina, Chile, Ecuador y Colombia las hice yo. Es muy bueno volver y reencontrar a la gente que conocí esta otra vez. Martes 6 de octubre, el Teatro Colegiales, ya saben, con Olay, Osario y Simplemind, Killswitch Engage sonando, ni más ni menos que con Holy Diver, el tema del cual hablamos. Ride the tiger, you can see us. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Siempre es grato anunciar el lanzamiento de un disco debut y en este caso es muy grato porque Inazulina, ese es el nombre de la banda, lanzó un primer disco, el título es Indestructible Six Star, vale decir estrella de seis puntas indestructible. Bueno, el caso es que me llamó muchísimo la atención la gráfica del CD porque cada día menos tenés la oportunidad de ver gráfica tan desarrollada, un libreto interno con muchas hojas a todo color, muy bien preparadito y demás. El disco, además, tiene una sorpresa para los conocedores, que es la producción que está a cargo, ni más ni menos que de Chizo, de La Renga. No es el estilo que vos esperarías de algo producido por Chizo, porque va más hacia el lado, digamos, de lo gótico ambiental, pero Annie Lorac, esto es Carolina Bacos, Annie Lorac es Carolina al revés, a mí ya no me lo hacen más eso, desde que aquello de Samot, que era Tomás, o aquello otro de Alucard, que era Drácula, ahora doy vuelta a todos los nombres cuando son así medio raros. Bueno, Carolina Bacos, voz y guitarra, Shine, o Débora Rush, su verdadero nombre, en teclados y coros, Buda, Daniel Giordano en batería, y Lobo, Juan Cruz Labanca, en bajo, conforman actualmente la banda Inazulina, que ha lanzado el disco y vamos a escuchar ahora Animal God de ellos precisamente. Esto es Inazulina. Señoras y señores, en el noticiero de las Pampas del día de hoy, nuestro invitado es ni más ni menos que Marcelo Yaco. ¿Qué tal, viejo? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, César? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a tener que hablar de trayectoria y poner a la gente un poco en conocimiento y demás. Así que te voy a ceder la primera parte, la presentación, a vos, en el sentido de que arrancaste que por los 90, digamos. Y yo arranqué haciendo un poco de glam. Ajá. Estabas en Doble Pasión, con claro, mi amigo Astroboy. Claro, con Claudio, con Fernando Adamo. Sí. Empezamos a hacer una música un tanto entre Motiklú, Kiss. Uh-huh. Estuve tocando un tiempo con Mars Cofán. Ajá. En Street, en el 87. Sí, sí. De antes. Sí, con Pablo Di Santi, que después hizo Fiesta Americana. Sí, totalmente. Y fuera de que a mí me atraía mucho el estilo más Iron Maiden, la historia que hizo que vaya para ese lado. Ajá. Un tema del destino. Que estuvo muy bueno también, porque tuve como varios profes ahí, que aprendí mucho, especialmente de Marcelo. Claro, profundizaste, que era más grande que yo. Profundizaste en el instrumento y eso te fue llevando a otros terrenos. Sí, sí, sí, empezábamos. Ellos Mars ya en esa época tocaba muy bien. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, va a participar de un disco mío nuevo y, o sea, si bien, lo que me asombra de él, yo lo comentaba con unos amigos el otro día, que ya en esa época ya tocaba bien. Ajá. Yo en cambio empezaba. Con los primeros bajos que me hacía mi viejo. Uh-huh. Bueno, son épocas siempre buenas porque son buenos recuerdos que tengo. Está bien. Fue la época casi de los 90, como decís vos. Uh-huh. Y después siguió como una transición que no llegó a ser tampoco heavy pesada, porque hicimos una banda que llamaba Ciudad Desnuda. Uh-huh. Que era una fusión tipo extreme. O sea, ya había temas que intentaban eran heavy, pero tenían una fusión con lo funk, ¿no? Sí. Había como una atracción por el tema también del ritmo más por el lado así tipo extreme, por buscar otros sonidos, no solamente que sonara. Yo igual me mataba en casa escuchando. O sea, nadie me cree, porque generalmente el que escucha mucho glam sigue escuchando eso, hay como una cuestión con eso. Bueno, ¿no? Pero ya que mencionaste extreme, Nuno Betancourt, precisamente. Es uno de esos ejemplos de que se puede hacer cualquier estilo e incorporar mucho de lo técnico, sí, de lo extravagante, de lo progresivo, sin sí, necesidad de ponerle a eso, qué sé yo, un violín, sí, o 20.000 arreglos extra, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, sí, sí. Así que por ese lado no es el tema. Sí, es muy lindo ver en el tiempo cómo uno va, cómo fueron sucediéndose, cómo se sucedieron como por metamorfosis las etapas de uno, que uno ni, uh-huh, ni las piensa cómo van a suceder. Y tuviste un periodo neoclásico en el medio. Claro, claro, no. Y lo que siempre un poco uno a mí me ha ocurrido es que traté de balancear internamente el tema de los estilos. Cuando estaba haciendo un estilo capaz que más glam, uh-huh, más suelto, así como más soft, buscaba por otro lado, como internamente en casa, crear cosas como más progresivas, más intrincadas, uh-huh, que quedaban como en el anonimato. Entiendo. Y después al revés. Después de ese periodo empezó una época que empezó como un juego con el tema de armarlo de Damnation. Sí. Que el tema es que vos armaste un montón de cosas, o estuviste en un montón de proyectos. Sí. ¿No? De una duración relativamente corta, sí, todos, sí. Y se te puede hablar de un montón de créditos a favor, de diversos créditos. Sí. Entonces, bueno, cuando llegaste a Damnation, lo que hizo por ahí estallar la cosa fue lo del himno, que eso es el crédito, un poco se lo debo a Fabián Espataro. Ajá. A Fabi. Sí, sí. Nosotros en el disco anterior de Damnation habíamos intentado hacer un disco en todo en inglés, pero que traía la marcha de San Lorenzo como bien, rareza argentina. Sí, sí, sí. Pero después tenía un formato intentando hacer algo tipo Dream Theater. Tenía un tema de 24, tiene un tema de 24 minutos, una historia así larga. Y después el timing de los temas, 7 minutos, 8 minutos, algunos 5. Y nos empezó a ir muy bien con eso también. Y posterior a eso apareció ese disco, llamó Another Life, Otra, ajá, Vida. Después de eso cambió la formación y ahí empecé yo ya estaba tocando con Fabián Espataro, uh-huh, tocando los dos de sesionista para Charlie Vega, el guitarrista Sí, sí, sí. El recordado Charlie Vega, decimos recordado porque falleció. Sí. Y, digamos, en algún momento le tocó la rarísima ocasión y durísima ocasión de suceder a un artista internacional que venía a presentarse, que era Yngwie Malmsteen. Es decir, eso fue increíble. Sí, fue increíble. O sea, tenía que tocar antes de Yngwie Malmsteen, ¿no? Esa era la idea. Sí. Y por motivos tal vez de temperamento, de horario, de lo que sea, Yngwie quiso tocar antes. Es que fue así. Y Charlie, claro, y Charlie dijo, bueno, pero yo toco igual después. Sí. Lo vi pocas veces eso. Se dio hace relativamente poco también en el caso de Kiko Loureiro, cuando estuvo, pero por otros motivos. En el caso es que yo pensaba que se iba a vaciar el teatro y no fue tan así. Estuvo bien realmente, tuvo su afluencia de público y todo que se quedó. Sí, o sea que muy bien por ese lado. Sí, nosotros, lamentablemente luego, bueno. Sí, bueno, el tema de las motos que a veces... Las motos han dejado secuela. No solamente las motos, sino el destino. Mm. Pero bueno, también Charlie, una gran persona, ¿no? Porque son esos tipos que siempre, dale Marcelito, dale, dale, mandate adelante, hacé un solo, mostrate. Mm. Eso me ayudó mucho en mi carrera, Charlie. Especialmente abrirme, yo soy un tipo... como decís vos, de haber estado mucho tiempo en muchos proyectos, en cortos tiempos, en muchos proyectos. Y como armar y desarmar. Y el tema de estar con Charlie me enseñó como a socializarme más con la gente, a estar más, a conocer más músicos también. Sí, que a veces eso es todo un tema. Sí, eso, ¿eh? Sí. Hay mucha gente que no progresa o no crece justamente por falta de contacto. Y de hecho... Bueno, nosotros, yo te conozco a vos como si fueras un amigo mío de verte, de verte en la tele, de escucharte, pero no estamos tan distantes con la edad, no. Y sin embargo, bueno, pasan esas cosas, que a veces uno por no es todo como decía el otro día un músico, que no es todo técnica o estar tocando, uno a veces como en la vida va cayendo en esas cosas después, en el tiempo te vas dando cuenta. Totalmente. Así que bueno. Y en lo de Damnation, vos preguntabas por lo del himno, ocurrió que lo de Damnation, vino un día Fabi y me dice, escúchame, lo de la marcha quedó bárbaro, la marcha de San Lorenzo. ¿Por qué no haces una versión del himno? Dice que a vos te gusta como transponer a metal progresivo. Sí. Me dice, ahora que justo es. Había sido justo como ley de radiodifusión. Sí. Pasar el himno a las 12. Ajá. O sea, él lo enganchó por ese lado. Bueno, una buena idea. Y fue una buena idea. Y yo de toque me acuerdo que acá en Constitución compré un CD de marchas. Estaba la de San Lorenzo, la de las Malvinas, la del himno. Bueno, obviamente no porque no conocía el himno, pero quería sacarle la idea. Además. Y bueno, fui haciendo como la traducción a cómo sería, cómo cambiarla, porque... El himno empieza como de una manera bastante, digamos, no sé si alegre, pero hay una explicación musical de que hubo que como cambiarle el clima, el formato y hacerla como un poco más agria. ¿Alguna vez contamos la historia del himno desde lo de literario específicamente, que fue totalmente tortuosa y que la versión que hoy tenemos del himno en realidad no es exactamente la misma que había antes? Sí. Hubo versos perdidos en el medio, versos cambiados. Sí, y era más largo aparte. Sí. Y todo. Pero hay algunos versos que fueron cambiados a propósito para no ofender a determinadas personalidades o países o potencias. Y perdió muchísimo de lo que tenía originalmente de virulento también. Bueno, musicalmente también parece que tuvo algunas vueltas de tuerca el asunto. Sí. Y ahora que está en versión metal progresivo, más todavía, ¿no? Es que lo lindo es que yo a veces escucho en internet que hay tantas versiones. Yo no sabía que había tantas versiones. Pero de hecho, esto, bueno, suma una posibilidad más. Y a mí me encanta, porque obviamente a uno le gusta el estilo, ¿no? Entonces lo siente de otra manera. Y le debe pasar lo mismo a un tipo que lo traduce a tango. Sí, a ver. Por decir, o por cambiar el. Por poder poner un contraste, un espejo. No es que digo, esta versión es la mejor, no. Está en versión cumbia, increíblemente. Está en versión. Hay una versión de Jairo cantando. Sí. Está la de Charly García. Sí. Hay una banda de heavy que también que la hizo que se llama Tractor. Sí. Bueno, no escuché esa. Son varias opciones. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre la que hicieron en Damnation y la que hicieron en Océano de Sangre? No, en Océano de Sangre, que fue el proyecto Océano de Sangre tuvo que tener ese nombre porque cuando yo estaba para sacar todo, ajá, me llega un papel de patentes y marcas que dice, sí, usted tiene una oposición. Ajá. Yo no sabía hasta ese momento qué era. Me dicen, bueno, una oposición es alguien que se opone a que siga el trámite de que le puedas poner ese, claro, nombre a la banda. Resultó ser una empresa de turismo que era muy parecido al nombre, uh-huh, que sonaba parecido también, que era la empresa del señor Soldán, que llevaba los... Ah, o vinculado al señor Soldán. Pero bueno, eso no es el caso. O sea, el tema es que yo tenía un amigo que justamente fue Marcelo Cofán, que me hizo un track interactivo que viene dentro del disco, que me dice, ¿qué hacemos? Porque estaba la imprenta esperando para ponerle el logo. O sea, uh-huh, todo el arte del disco... Sí, sí. Tenía el logo y el nombre de Damnation. Uh-huh. Y tuve que hacer como una espera de 2 meses para esperar a ver cómo se desenganchaba ese problema. Claro. Y eso me mató. Me acuerdo que fue una espera porque aparte mis amigos, la gente llegaba y me decía, che, qué lástima, ¿no? Porque te están pasando en rock and pop todos los días y no lo podés aprovechar. Y yo me quería matar, una lástima. Y bueno, pero llegó un momento que... Me cansé porque era gastar más plata en un abogado para, sí, que, sí, solucione o para que intente solucionar el tema que sacar el disco. Yo iba a hacer poca cantidad de disco. Uh-huh. Entonces, me acuerdo un día le dije a mi mujer, le digo, basta, le digo, pongo cualquier nombre. Le digo, voy, le puse Océano de Sangre porque justo tenía, el significado de sangre tenía varias situaciones en ese momento. Uh-huh. Había una película llamada Océano de Fuego. El tema de la sangre, bueno, remitía un poco a lo que me estaba pasando con mi vieja, que tenía una enfermedad terminal. Ajá. Y la sangre respecto al esfuerzo que lleva todas las cosas, sacarlas adelante. Que uno dice, le estoy poniendo pulmón, le estoy poniendo sangre, le estoy poniendo... Y yo estaba bastante complicado, estaba cuidándola a mi vieja, que sabía que iba, uh-huh, para otro lado, donde ahí hay, inclusive en el tema hay un tema que se llama Regresar, que yo cuento un poco toda esa historia, pero de una manera un tanto metafórica. Estamos hablando del disco Hasta el Final. Exacto. Está bien. Ese es el tema más largo, que tiene como un color tipo, uh-huh, Disconnect de Fake Warning, donde yo voy contando como una metáfora de un chico que abre un libro y empieza a ver su presente, pero también se da cuenta que puede leer, uh-huh, el pasado, pero también está el futuro escrito. Entonces se va contando todo lo que él... investiga todo lo que fue en sus vidas pasadas, uh-huh, llega de vuelta al presente y bueno, hay que escuchar el tema para ver qué es lo que pasa en el futuro, ¿no? Cuando va a leer sobre su futuro. Vamos a escuchar el himno. Vamos, bueno, a hacer porque uno se siente raro escuchando versiones del himno. Y si es gente de afuera, ten en cuenta que esto sale en la radio de España, por ejemplo, no va a estar familiarizado con el himno, pero seguramente lo va a escuchar y va a decir, ah, pero mirá, es una versión interesante de un tema quizás interesante, para nosotros tiene otro gusto completamente distinto. Totalmente, se siente de otra manera, claro. Vamos a escuchar entonces de Océano de Sangre, así como salió, exacto, el himno nacional argentino. Para el que no lo conozca, imagínense, no hace falta que se pongan de pie. Los demás sabrán qué hacer. Otros, como yo, recordarán momentos especiales, como por ejemplo aquel de Italia en que Maradona estaba puteando cuando sonaba y, sí, se lo silbaba. Es para ponerlo en ese momento, ¿no? Claro, totalmente. Va el himno, che. Thank you. ¿Lo de la marcha de San Lorenzo todavía lo tenés por ahí dando vueltas? Lo tengo, pero no lo traje. Ah, bueno, pero otro, lo, día, lo, para sí, otro día. Sí, sí, lo traigo, otro día lo traigo. Sí, sí, sí, sí, sí. Que además es uno de esos temas injustamente poco versionados por los rockeros. Sí, ese es el tema. Pero ese tema quedó muy bien, también está cantado por Leonardo D'Amico, que es el chico que canta ahora en Tristemente Célebres. Ajá. Por Eduardo de la Puente y demás. Exacto. Está bien. Sí, y quedó linda esa canción también. Esa marcha quedó muy linda también. Está bien. ¿Y luego de lo de Océano de Sangre, qué? Y bueno, después estuve haciendo intentos de música para película, uh-huh, que eran intentos ficticios en realidad, porque no había contacto con directores, ajá, reales. Entonces, después de ver El Señor de los Anillos, dije, bueno, vamos a probar con teclado, obviamente no con orquesta. Ah, eso es interesante. Pero armaste banda de sonido de películas para películas que no iban a existir. Claro, que de hecho te lo voy a traer. calculaba que ni me ibas a preguntar de esto, pero bueno. No, lo voy a traer. Es por charlar, más. Sí, sí, sí. No, el disco se llama Aventura y en la parte, ajá, interna dice, esta es la música de una película que nunca va a existir. Ajá. Y tiene el formato así tipo Lord of the Ring. Sí. Y la idea es presentar como 10, 12 escenas donde el título es un disparador a la imaginación, ¿no? Ajá. Estaba hecho más por el lado épico todavía, pero con el rasgo instrumental de una orquesta como si fuera para más sinfónica, ¿no? Ajá. Ese año hice, eso fue en el trayecto 2003-2004, hice ese proyecto de aventura y también un proyecto muy interesante que te traje, uh-huh, que se llama Digital Fear Experiment. Es un proyecto que intenta agrupar músicos que creen música y la graben, uh-huh, la editen y la graben, la finalicen, pero sin verse. Ajá. No por el hecho de tener mala onda, sino el tema de poder hacerlo con un tipo de España o con un tipo de que uno no se puede ver. Y eso ya en el 2003 empezaba a ver ese tema de esto, lo que hablábamos, de que uno ahora capaz que tiene menos tiempo y aprovecha más el tema tecnológico. Uh-huh. Entonces lo hice con el guitarrista Gabriel Leopardi, sí, que actualmente tiene una banda que se llama Circe, y él tocaba conmigo en Damnation anteriormente, después, uh-huh, dejó de tocar y se armó esa banda que te comento, uh-huh, y un día lo llamé por teléfono y quedamos en armar algo, 5 temas cada uno, que tuviera como una idea, una idea planificada. Sí. Dijimos, bueno, cómo nos gustaría que suene, más o menos por qué lado, pero lo hicimos todo sin vernos. Todo instrumental. Es todo instrumental, menos el tema de Phil Collins, uh-huh, que lo cantó Jorge Díaz, que en ese momento era cantante de Océano de Sangre. Ajá. Y después hay una chica que canta un tema que en realidad no sé quién es. Esto es así. Yo usé. Claro, porque me hicieron una vez una crítica. En tanto una revista, no verse que finalmente. Me hicieron una crítica en una revista buena que decía muy bien la chica, que esto, que lo otro, pero no están los créditos. Pero es que yo no los tenía los créditos porque yo bajé unos amplios de internet y después le empecé a cambiar la tonalidad de lo que ella cantaba. Ah, y parece que está cantando ahí con nosotros. Mirá vos. Pero no sé quién es, lamentablemente, si no pondría los créditos. Está bien, ya vendrá a buscar derechos. Sí, no, sí, eso siempre pasa. Pero ese disco es muy lindo porque fue rara la experiencia. Él mandaba un MIDI, entonces yo le ponía los bajos a los temas de él, el guitarrista, y yo hacía al revés, yo le mandaba. O a veces venían remiseros. O sea, era tecnológico, pero era con remisero. Sí, llegó sí, un remisero, sí, y decía, le traigo el DVD. Y traía un DVD con todas las pistas, pero faltaba el bajo. Claro, uno se pone a pensar que muchas de las cosas que se hacen hoy en día, y que uno las escucha y todavía tiene la vieja noción y tradición de banda, claro, no las consigue. Por ejemplo, en Slip of the Tongue, por ejemplo, Steve Bay metió los solos de guitarra sin haber estado nunca en el estudio, claro, con los demás. Claro. Se los envió nada más y los calzaron y se arreglaron por internet y todo, sí, estuvo todo en orden. Hansi Kürsch con la gente de Ice Earth en algún momento que hicieron aquel Demons and Wizards, lo mismo. Se mandaba uno desde Alemania, el otro desde Estados Unidos, se mandaban los tapes e hicieron los discos de esa manera. Y se encontraron pocas veces en el proceso. Sí, es verdad eso. Y uno piensa lo que eran antes las bandas, que necesitaban como una suerte de comunidad, sí, y se siente como, no sé si defraudado, pero extrañado seguro. Sí, es más frío el proceso, seguramente. Yo, me gusta mucho Face Warning, y yo vengo leyendo de ellos que esto lo vienen haciendo hace muchos años, porque aparte ellos viven en una parte en puntas de Estados Unidos. Sí. Entonces, es como que las maquetas van por correo, ahora van por internet. Sí, sí. Y ellos van agregando las partes. Después, cuando uno escucha un disco como Perfect Symmetry o Parallels, que, bueno, Parallels fue del año 91 y fue el único disco con Warner, y se nota, hay una calidez donde se nota que tuvieron que estar juntos. Sí. La productora les dijo, no, júntense. Sí, pero sí, no obstante, es raro el proceso. Es verdad lo que decís vos. Claro, es raro y complicado, y es raro también inclusive para el oyente, que uno se imagina cosas. O sea, que uno se lo está imaginando. Claro, uno imagina la banda y no puede pensar que fue todo hecho de una manera tan distante, tan poco, entre comillas, comprometida. Yo, de hecho, ¿no?, le contaba a él recién que tengo una de las novedades musicales mías, uno de los regalos más lindos que pude tener en mi carrera, que fue que ahora en el disco nuevo que estoy grabando de Fusión, sí, puso unas líneas de bajo Stuart Ham. ¡Apa! Y bueno, también el contacto vía Facebook, yo le mandé un pedido, pero muy, muy respetuoso, casi un saludo. Y se copó bien el tipo y lo mandó, y yo no lo podía creer. Sí, sí, y había, sí, así como nota de color, digo, había una nota que sonaba medio mal, todavía me preguntó, ¿te parece que la cambiamos? ¿Vamos a cambiarla? Y él está en otro lado. Aparte, al otro día ya estaba, me voy a tocar a tal con tal violero, con otra cosa. Sí, sí, sino que te contestan al toque y que está todo bien y demás. Y que tiene encima su pro y su contra. Quizás lo que vos decís es verdad, que se perdió eso que de grupo, que ahora es reemplazable, pero bueno, que creo que de alguna manera va a ir evolucionando en cómo uno siente la música. O quizás no. O quizás lleguemos al mismo efecto de escuchar un disco de la misma manera. No sé si me explico lo que quiero. Sí, sí. O sea, esto que decís vos, el proceso de juntarse a componer. Pero bueno, las máquinas ayudan. Lo que te va a dar el crédito final va a ser el vivo. O sea, sí, ahí es donde vas a definir todo, que parece que es hacia donde vamos, a resumir toda la música en vivo, que es la única credencial de fidelidad que hay. Es verdad. Me contabas que estás armando un proyecto, o que ya lo tenés terminado o a punto de terminar, un proyecto conceptual. Sí, esa es una historia que la empecé a hacer en el 2006, que trata sobre... Es una historia de ficción, en realidad, muy fantasiosa. Es una persona que roba el manto de Turín y clona a Cristo. Ahí empieza toda la historia. Y tiene un formato en el estilo así de bandas como puede ser Queensrÿche, Operation Mindcrime, o algunas cositas de Dream Theater. Yo nombro las bandas, pero humildemente digo la referencia, ¿no? Sí, sí, sí, porque para orientarse. Puede ser, claro, una orientación musical de para dónde va el concepto. Y es toda una historia. Está bueno porque es ese concepto tipo The Wall, pero también con más rosca de revoluciones, con más fuerza. Con partes donde uno en una historia larga se puede tomar el crédito de poder hacer cosas bien extensas, temas de 15, 16 minutos, o aplicar voces o efectos. Yo estaba tratando de hacer situaciones que sean un tanto así tipo sonoras de película, ¿no? En momentos que la gente trate de imaginar el momento, pero no con música, sino con situaciones de efecto especial. El tipo que va caminando, entra en el laboratorio, cierra la puerta, se escucha la radio que está hablando sobre la noticia del robo, etcétera. Y ahí van arrancando la historia. Y había pensado inclusive tratar de armarle una segunda parte que acompañe todo un track interactivo, porque me parecía que era muy buena la historia para dejarla en 10 letras nada más. Pero bueno, eso depende mucho del formato, que uno vaya a cómo lo vaya a sacar. Pero te podés adosar un videojuego ya dentro de poco. Y pero vos sabés que... Totalmente, no lo digo en serio, no es un chiste. El otro día, no sé dónde escuché, no sé si es real el dato, que decían que tienen más éxito los Guitar Hero con el tema de, por ejemplo, salen de Metallica, bueno, ese vende muchas más copias originales que el disco original de Metallica. Porque cuesta bajarlo el Guitar Hero. Pero la realidad, lo que vos decís como un chiste es una realidad. Sí, sí. Así que estaría bueno, inclusive... poder... No, porque me acuerdo que le habían propuesto a Geoff Tate con el Operation Mindland, claro, 2 sacar un videojuego y adosárselo a la edición en DVD. Al 1 se lo tendrían que haber puesto. Al 1 tranquilamente, pero bueno, pero en un momento se lo habían propuesto y demás, parece que quedó en la nada. Y otras cosas como, por ejemplo, no sé, lo que fue Hunter de Iron Maiden o ese, claro, tipo de cosas también funcionarían perfectamente. ¿Tiene nombre el proyecto? Por ahora se llama Proyecto X. Ajá. Vamos a ver si queda ese nombre. No, el nombre igual no le di tanta importancia, sino más al tema de la historia, ¿no? Sí. Pero sí, por ahora, viste que uno a veces pone nombres de borrador, inclusive para las canciones, uh-huh, y a veces quedan esos nombres y a veces... No, se cambia. Se cambia. Está bien. Vamos a escuchar el tema de Phil Collins, ahora que me tentaste con el tema, para cerrar. Y lo que estás haciendo ahora tiene más que ver con ya fusión, por ese lado. Sí. Era medio difícil sostener el tema del formato de banda para lo de Océano de Sangre, porque fue un momento, como te comentaba, complicado. Tuve a mis viejos enfermos, entonces los chicos estaban mucho tiempo esperando, querían tocar más seguido, yo no podía viajar. Entonces retomé el proyecto que tenía en el 2001, un disco, ajá, que llamaba Alquimia, que era un disco paralelo que estaba haciendo en el estilo así Marcus Miller, Stuart Hamm. Sí, lo estamos escuchando de fondo, de hecho, como cortina. Y bueno, retomamos con algunos músicos nuevos y otros que estaban en el proyecto Heavy, uh-huh, de salir a tocar un poco. Los chicos se solidarizaron, digamos, y dijeron, bueno, mirá, nos llevamos bien tocando juntos, ¿por qué no salimos con lo de Alquimia, con lo del disco más de ya fusión, instrumental, que no dependíamos tanto de tener al cantante atado, claro, a estar inactivo? Y bueno, empezó a ir bien de una manera como más relajada el proyecto de fusión. Uh-huh. Son dos cosas diferentes, ¿no? Muchos chicos, a ver, yo me pongo mal cuando me dicen, ¿qué pasó con el heavy? Que no apareces, que no tocas. Uh-huh. Pero la verdad es que me estoy dejando llevar y estoy cómodo con este formato en cuanto a tocar en vivo. No está mal. No está mal y me siento... Y siento que la necesidad de lo del tema del metal progresivo sigue fusionándose dentro mío, más que todo por el tema de grabar, sí, no tanto de tocar. Uh-huh. Digamos que no me trajo tanto satisfacciones tocar, uh-huh, esa es la verdad. Está bien. Yo encontré como más satisfacción siempre dentro del estudio y proyectando historias. Sí, la parte creativa. La parte más pura, creativa, sí. Buenísimo. Sí, inclusive... Eso. Ahora, por suerte, pude hacer un cortometraje para música para un cortometraje real. Ajá. Así que, bueno. Bueno, siempre puede pasar con lo de la película que alguien escuche la banda de sonido y quiera hacer una película con eso. Sí. Vos estás abierto a las ofertas. Por supuesto. Está bien. De hecho, le quiero mandar un saludo a la gente de Muchas Manos Film, se llaman, ajá, así. Es una cooperativa cordobesa que son eso, son directores, fotógrafos. Toda gente que se ha unido como para poder procesar y realizar productos de calidad, uh-huh, pero desde abajo. O sea, no, ninguno de los que estamos ahí somos, digamos, gente reconocida. Y están saliendo cosas lindas. Hicieron un cortometraje que ahora está compitiendo en Estados Unidos. Y el segundo, que es donde yo hice la música, se llama El bar donde Boris pierde el tiempo. Ajá. Es un cortometraje que está ambientado en los años 50 y ahí hubo que hacer música jazz. Entonces, bueno, se pudo aplicar un poco lo que estoy haciendo ahora. Bueno, entonces, Look Through My Eyes de Phil Collins, ¿te parece? Esto ya es del proyecto de Marcelo Jaco, Gabriel Leopardi, ¿verdad? Exactamente, señor. O sea, Digital Fear Experiment. Ahí está. Bueno, un gustazo haberte tenido por acá, Marcelo, un instrumentista que teníamos que conocer, esa era la idea, con una carrera amplísima, pero... intermitente, esporádica, vos podés agregarle el nombre que quieras, pero todo con mucha calidad, que es lo que importa, y como para conocerlo en el noticiero de las papas. Y yo la verdad que te agradezco porque me debía conocerlos a ustedes y a vos particularmente, así que hoy estoy doblemente feliz. Un gustazo, entonces, bueno, vamos con el tema. Una vez un puente que vio cama y la papa. Bueno, es un blanco. Senses. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arc Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Half, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Del mismo modo que comenzamos haciendo un recuento de las visitas que estarán en la Argentina próximamente, también está muy bien recordar que algunas bandas locales hacen presentaciones importantes, como es el caso de Lorien, que el próximo 24 de octubre, 18 horas, estará presentándose en el Teatro Colegiales. ¿Por qué digo que es importante? Porque Lorien sufrió un parate en el 2008, un parate voluntario de Emiliano Obregón y los muchachos, y desde entonces no habían hecho presentaciones y ahora van a hacer una grande en el Teatro Colegiales. Vamos a recordar entonces cómo está sonando Lorien en este momento con su última producción, que fue en el 2008, Bajo la Cruz, y está sonando Antihéroe. Y esto ha sido todo por hoy, señoras y señores. El frío hace que todo sea más breve, que todo sea más comprimido, más contraído. Imagínense. Pero hemos estado tratando de hacer lo posible por llevarles caña a sus hogares. Esto ha sido todo por hoy en el Noticiero de las Pampas Argentinas. ¿Querés que lo separe bien así luego haces el efecto? ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Ahí está, y en el próximo programa todavía más.